David frente a un avión bombardero. Entre el capital y la muerte, entre la muerte y el capital, bajo escombros Palestina es un canto de dignidad. Capital y muerte, muerte y capital, no es cuestión de suerte ni destino fatal. Capital y muerte, muerte y capital. Palestina es resistencia, Palestina triunfará. Si un niño palestino le lanza piedras a una tanqueta, atentado terrorista, inmediatamente titularán. Si una bomba sionista destroza al niño, tremenda fiesta, se regocija la bestia. ¡Qué gran victoria del capital! ¡Ay, qué gran victoria del capital! Los pueblos del mundo podemos ayudar con sueños unidos a realizar el milagro que mi Dios solo no ha podido. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Un mundo mejor es posible si te ayudamos a soplar. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Con la ayuda de tus pueblos sí podrás levantar la paz. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Palestina devastada, un pueblo entero crucificado. Imperio Pilatos lava sus manos luego de bombardear. Sus aviones asesinos no violan los derechos humanos. Los viola el niño que sueña que con sus piedras los va a tumbar. Ay, que con sus piedras los va a tumbar. No hay que andar confundiendo lenguas, no más diluvios de castigo. Las desigualdades sociales son la causa, Jesús lo dijo. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Hubieras oído a tu hijo y lo dejaste crucificar. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Si los amorosos te ayudan, el milagro va a resultar. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Déjate ayudar, Diosito, déjate ayudar. Déjate ayudar, Diosito.